encajamos. Hablar de nuestro colegio, menudo privilegio. Nadiuska a la cabeza, acompañada por Belén. Manejan este barco hasta con los pies. Laurita secretaria, sonrisa y dulzura. Pero esperad al resto, que están a la altura. Ya desde infantil empezamos fuerte. Y es que este equipazo es una suerte. Encabeza la lista, la genio Raquel. Seguida por Nunce, Anabel y Esther. Pero no se alarmen, no todavía. Alfonso, Nuria y Mila completan la cofradía. Empezamos por una ala, con Aida, Laura, Silvia y Raquel. Los reciben bien pequeños y con ganas de aprender. La cosa se pone en seria. Alejandro y Ana dan mucha materia. Orden y disciplina le ponen a tercero y también cariño verdadero. Isabel y Feli al borde del infarto. Si nos portamos mal en cuarto, como unas madres se preocuparán. Hay que ponerse a estudiar, de sus manos llegaremos dando brincos. Hasta la clase de quinto, Patri y Sole sacan sus poderes para explicar todos sus deberes y a pesar del estrés nos dan todo su interés. Conocer a Jacinta, tienen buena pinta. Ella y Mercedes, menudo clan. Alegra corazones allá por donde van. Qué bonito aprender aquí, a veces tenemos dificultades. Que Pablo, Mamen y Noemí conviertan en oportunidades. Y si los problemas se nos complican, ahí está Eva, con mil recursos. Como es una botica, Kini y Faraj, en religión, nos enseñan con tesón. Juanjo, deportista disciplinario, solo consigue que nos seamos sedentarios. Y con su ritmo fluido, el día nos ha aburrido. Ya solo nos falta hablar en inglés, y lo hacemos casi sin ningún traspiés, porque Paquita y María José nos enseñan very well. Y donde dejamos a Fru, menudo descubrimiento. Tan pronto hace dinámicas como planta un huerto. Y por supuesto, conserjes, cocineras y monitores que nos hacen mil favores. Elena y Raquel, que con trabajo e ilusión contribuyen a que este core sea sin duda el mejor. Y este es nuestro pequeño detalle. En honor a vosotros, que hacéis cada día un trabajo asombroso. Feliz día del libro, Fru.